que lloraré, porque no tengo consuelo. Y usted me quedé, sabe que me estoy muriendo. Solo otra vez, aquí como un lobo en celo. Lloraré, porque no tengo consuelo.